saber toda mi vida motivos de una paz que no se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Toda mi vida.